Porque sabiendo cuán larga es la vida, me deprimo con facilidad. Quiero empezar de nuevo y lo inconcluso de una vez realizar. Qué irónico es vivir motivando a otros sin querer seguir. Con sueños por lograr, tropezando con otros en mi caminar. No es que quiera arrepentirme ni regresar al pasado, solo quiero recuperarlo. Mi cielo azul, no quiero ver en tu reflejo esa expresión abnegada ni de sacrificio. Entiéndelo, te voy a ir más no para los pecados. Y yo debo mostrarme con esa culpa. Con el campo y ese laberinto, si esperándote estoy. Yo se me ha escapado de las manos. Y si no le estás tan solo me hace daño. Digo para encontrar una salida de esta realidad. ¿Cuál es el motivo?